favor, no me quites la vida. No te ausentes tan lejos de mí, pues mi muerte será tu partida. Yo no me resigno viviendo sin ti. Por no hacerme sufrir has callado, no maltrates mi amor sin razón. Tu silencio ha crucificado de pena y angustia mi fiel corazón. Por favor no me quites la vida, no te ausentes tan lejos de mí, pues mi muerte será tu partida. Yo no me resigno viviendo sin ti. Por no hacerme sufrir has callado, no maltrates mi amor sin razón. Tu silencio ha crucificado de pena y angustia mi fiel corazón. Sabes que no me conformo, ni soporto esta vida angustiada, porque ya de tus labios no tengo ni un reproche, ni un beso, ni nada. Porque ya de tus labios no tengo ni un reproche, ni un beso, ni nada. Yo no puedo seguir padeciendo la tortura que en mi alma se anida. Dime algo porque estoy muriendo y así puedes volverme la vida. Dime algo porque estoy muriendo y así puedes volverme la vida.